tener comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te haya de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los colores de la voz. Aquí nos encontramos de nuevo en este maravilloso programa, la cual es una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También puedes descargar el podcast encontrándonos en la red social de Facebook, @RadioNich, Los colores de la voz. Como también nos puedes encontrar en Spotify, como Los colores de la voz, Radio Nich, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Y un cordial saludo a todo el equipo que conforma a Los Colores de la Voz. Estamos en la emisión 37 del 2023 y continuamos pregrabando, como también invitándolos con el cuidado de su salud, ya que es benéfico para cada uno de los radioescuchas, y a quedarse también a escucharnos y sintonizar todo el programa. En esta emisión tendremos producciones sobre algunas efemérides del mes, realizadas por Edwin Vázquez y su servidor Miguel Ángel Ramos. Así como también tenemos una entrevista sobre el Día Mundial del Turismo, próxima a celebrarse en la Universidad Intercultural de Chiapas. En esta semana se presentó en la sede central de la UNICH la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México, quienes diseñaron y elaboraron dicha campaña. A partir de esta emisión estaremos compartiendo las producciones en lengua tojolabal, celtal, tzotzil y castellano. Para el público que gusta del séptimo arte, tendremos la cápsula cinéfila que preparó Manuel Moreno. En la sección Conciencia Universitaria e Intercultural tendremos entrevista con la profesora investigadora Magdalena Laguna Vázquez, docente y catedrática de CONACYT. En la sección CLUM escucharemos la participación de la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Ahora recordaremos algunas efemérides. 14 de septiembre, Día del Locutor y Locutora en México. Un saludo a todos los colegas de la XERA, XE Copa, Xahuipac y demás radiodifusoras. El 14 de septiembre de 1920 nace el poeta Mario Benedetti. 14 de septiembre se conmemora la anexión de Chiapas a México. 15 de septiembre, conmemoración del grito de independencia. 15 de septiembre también de 1854 se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana. 16 de septiembre de 1810, aniversario del inicio de la independencia de México, como también el mismo día de 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores, que luego se cambiaría al 15 de septiembre. Escucharemos el mensaje del rector de la UNICH, Dr. Dionisio Toledo Hernández, en la presentación de la campaña de la promoción de la salud, un enfoque intercultural de Chiapas. Posteriormente tenemos una invitación del proyecto Acervo Chiapas sobre conversatorios que se realizarán con la temática de los acervos y derechos de autor. Quédense escuchando a Los Colores de la Voz. Pues buenos días a todos, nos sentimos muy contentos en este espacio de trabajo en la cual, pues, en primer lugar, ustedes como alumnos han hecho una gran labor por el tema de salud y el acompañamiento de los profesores y de la asociación CIS, que es el Centro de Investigación en Salud en Comitán. Pues muy contentos para conocer estos resultados del esfuerzo que han colaborado entre los docentes, entre la institución, la universidad, los alumnos, y a la vez también, pues, con la representación de las organizaciones acompañantes, ¿no? muy importante esta colaboración que han hecho el CIS y sobre todo también los compañeros de Oxfam México en cómo poder generar procesos de trabajo en el tema intercultural, pero enfocado al tema de salud. La situación que prevalece actualmente en la sociedad, sobre todo en las zonas rurales, pues es muy difícil, es muy lamentable. Hace falta mucho trabajar por el tema de salud de la sociedad. Es muy difícil encontrar servicios, apoyos de salud en las comunidades y sobre todo en las zonas rurales. A diferencia quizás en las zonas urbanas o en las cabeceras municipales. Pero una de las formas de cómo hacer llegar mensajes, comunicación, una palabra, una especie de acompañamiento a la sociedad, son estos tipos de materiales que van a presentar. Esas formas que son visibles, que son llegadoras en ese sentido y que pueden ser presentadas en cualquier espacio. Entonces, esta campaña de promoción a la salud con enfoque intercultural, pues va a servir mucho para la sociedad. Y creo que ese es el compromiso que ustedes tienen como estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que construir algo para la sociedad. Y con estos acompañamientos que nos hacen las organizaciones no gubernamentales y a la vez también el apoyo de la academia, desde la licenciatura de medicina, de desarrollo sustentable, de otras carreras también, es importante ese vínculo que se tienen que generar con las otras organizaciones y con las otras instituciones que también están aportando por el Equip Kuxlejal. El Equip Kuxlejal justamente tiene que ver la buena vida. En otros conceptos le llaman el buen vivir. Pero la buena vida tiene que ser en el sentido de salud, no en el sentido del bien material, no en el sentido del bien acumulativo, de productos, de objetos, sino tiene que ser en la convivencia mutua y más centrado en el tema de la salud, de cómo me siento yo, cómo soluciono mis problemas, cómo me vinculo con mi hermano, con mi compañero, y que tiene que ver con el Equip Kuxlejal. Y justamente está centrado en esta parte de lo que es la promoción de la salud en este enfoque intercultural. Entonces, pues agradezco mucho este trabajo y que sigamos colaborando, sigamos haciendo más trabajos con las otras unidades académicas también, hay que vincularlos más, hay que trabajar con ellos también. Las aulas nos sirven para tener fundamentos de la ciencia, de lo científico, pero la realidad está afuera. El aprendizaje, el conocimiento y la construcción de una verdadera enseñanza y conocimiento está en el exterior, en un cafetal, en una iglesia, en una milpa, en una cocina, en todos los espacios del ámbito de la vida humana está el contexto para aprender. Entonces, dejemos que las aulas sean esos espacios de convivencia, sean esos espacios de aprendizaje, y esto es lo que nos está enseñando justamente este vínculo que se está haciendo y este gran resultado de trabajo que se van a presentar. Pues Jonko la Walita, Pisili, y Bunzaki Naya Kaiti, y Pasai Chantulan, y Untas Pasen Shangmas Atel. Pues muchas gracias a todos y que sigamos en este tenor de generando más trabajos, más actividades que sirvan para la sociedad en general. Muchas gracias. Los archivos, imágenes y sonidos son parte del patrimonio documental y son muy importantes como evidencia de los eventos que mujeres y hombres realizaron en el pasado y realizan en el presente. Por eso deben conservarse. El patrimonio documental nos pertenece a todas las personas. Debe preservarse y protegerse, además de hacerse accesible para todas y todos de manera permanente y sin obstáculos. Acervo Chiapas es una iniciativa que valora la importancia de preservar nuestra memoria colectiva a través de imágenes y sonidos. Contribuye con su trabajo a rescatar la historia, a fortalecer las identidades y las costumbres de nuestros pueblos mediante su difusión. además de conservar obras fotográficas, audiovisuales y sonoras, Acervo Chiapas está comprometido con la tarea informativa y hemos organizado 3 conversatorios con especialistas. Buscamos con ello contribuir a crear una cultura de la preservación entre la población chiapaneca. Conocer la importancia de los acervos, qué son, cómo funcionan y para qué sirven, contribuirá a entender y apreciar mejor la historia de la entidad. Pero al mismo tiempo, es necesario conocer acerca de los derechos de autor, qué son y para qué nos sirven, cómo apropiarse de esos derechos y ejercerlos. Por eso, invitamos a estudiantes y población en general a sumarse a los conversatorios que organizamos para este 2023. Iniciamos con la doctora Katherine Block, quien el 20 de septiembre nos hablará cómo los archivos históricos conservan nuestra memoria. El 18 de octubre, la maestra María Fernanda Mendoza disertará acerca de los derechos de autor y hará un recorrido histórico de los códices a la inteligencia artificial. El 8 de noviembre, el doctor Jesús Francisco Pérez dialogará acerca de el multiverso de la propiedad intelectual. Los conversatorios son en modalidad híbrida, presencial y virtual, por lo que podrás seguirnos a través de la plataforma de www.acervochiapas.com. Mayores informes en el correo acervochiapas@gmail.com. Recuerda, acervochiapas@gmail.com. Atrévete y sumérgete en esta gran experiencia. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y volvemos en el segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y le envío saludo a todo el público Radio Escucha. Como también, recordarles sintonizarnos en el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNiche, Los Colores de la Voz. Como también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también, vamos a tener ciertas producciones acerca de las efemérides que tuvimos en el mes de septiembre. Espero que puedan seguir sintonizándonos. ¿Qué tal todos nuestros amigos radioescuchas? Les mando un cordial saludo. ¿Y ustedes sabían una nota interesante sobre la anexión de Chiapas? Se celebra el 14 de septiembre. En esa fecha patria, vamos a conocer más sobre la nota. Que el 14 de septiembre de 1824, los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de anexarse al nuevo país independiente como Estado Federal. Mientras Chiapas anexaban al Nuevo México, las resistencias a los pueblos mayas regionales, a las de sus similares como en lugares de la península de Yucatán. En 1528, Diego de Horta y sus fuerzas vencieron al pueblo tzotzil y fundaron la ciudad real, hoy en día conocido como San Cristóbal de las Casas, como un centro clasista donde criollos y españoles donde se podían desarrollarse política, social y económicamente gracias al uso de la mano trabajadora indígena. Ciudad Real fue así la capital de un territorio rico en recursos naturales. En 1531, Chiapas pasó a formar parte de la capital general de Guatemala, junto con Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 2 provincias del oeste a la actualidad Panamá. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? ¿Conocen la historia de la independencia de México? Una nota muy interesante, ¿verdad? Hace 212 años, durante la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo y Costilla impulsó a los mexicanos del poblado de Dolores a rebelarse contra el dominio español. Como ya te imaginas, el discurso que pronunció Miguel Hidalgo en esa fecha hoy en día se conoce como el Grito de Dolores, o más bien, el Grito de la Independencia, y se considera el inicio de la independencia mexicana. Las fiestas patrias se celebran en todo el país el 16 de septiembre podemos ver en las calles principales los desfiles y hasta las personas que están vestidas de colores de la bandera mexicana. Hay desfiles militares, bailes tradicionales, desfiles de trajes típicos y más fuegos artificiales para cerrar con broche de oro la celebración. Qué interesante, ¿verdad? Durante el mes de septiembre, los mexicanos se reúnen con sus familiares, disfrutan de la comida típica, adornan las calles, las fiestas patrias. Es la oportunidad ideal para saber por qué la población de México es conocida como una de las más felices del mundo. Para los colores de la voz, Edwin Vázquez. Y continuamos con la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Se entrevistó a la profesora investigadora Magdalena Lagunas Vázquez sobre el proyecto en el que participa en la UNICH como docente cátedra del CONACYT. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión tenemos una entrevista con la doctora Magdalena Lagunas Vázquez, quien está actualmente como docente por cátedra CONACYT en la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenida, doctora Magdalena. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por la invitación. Pues la doctora está llevando a cabo actualmente un proyecto que se denomina Aportes Interculturales y Transdisciplinarios en el Mantenimiento de la Memoria y el Patrimonio Biocultural en el Sureste de México. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto? ¿Qué propósitos tiene? Claro que sí, mira, muchas gracias. Este proyecto es un proyecto del Programa de Investigadores por México CONACYT y estamos vinculados aquí en la UNICH porque obviamente fui asignada para colaborar con un investigador aquí en la universidad. El proyecto como tal podemos identificar como que tiene tres grandes componentes que se incluirían como quien dice en su gran objetivo, ¿no? Uno de ellos sería generar conocimiento transdisciplinario e intercultural para el mantenimiento de la memoria y del patrimonio biocultural en esta región del sureste de México, con énfasis en Chiapas. Otro de los componentes sería la implementación de acciones sociales para el mantenimiento de la memoria y el patrimonio biocultural en algunas comunidades aquí mismo en Chiapas. Y el tercer gran componente sería el incidir o hacer propuestas para política pública alternativa biocultural que permita el mantenimiento de la memoria y el patrimonio biocultural, obviamente en Chiapas, pero con toda la intención de que sea pues como para aportar para la región del sureste. Aquí hay elementos bien interesantes dentro de lo que nos acaba de mencionar. Una, desde el enfoque, no solamente es de una disciplina ni de varias disciplinas, sino lo transdisciplinar, que tampoco es un proceso nada sencillo, pero también está la parte de la memoria y el patrimonio biocultural. ¿Con quiénes está trabajando este proyecto? ¿Con qué instituciones? ¿Con estudiantes de licenciatura, de posgrado? ¿Que nos pueda comentar, doctora? Claro que sí, mira, de entrada las dos grandes instituciones sería el CONACYT y la UNICH. Ajá, la Universidad Intercultural de Chiapas. El colaborador principal, digamos, de aquí de la UNICH sería el doctor Miguel Sánchez. En general, pues todavía no tenemos colaboración directa con estudiantes, a pesar de que sí ha habido como interés y acercamiento de algunos estudiantes, tanto de la licenciatura de desarrollo sustentable, así como de la maestría de estudios interculturales. ¿Y en qué etapa se encuentra este proyecto? ¿Cuántas etapas contempla? Mira, el proyecto está planteado para 6 años. Dentro de estos 6 años se divide como en 2 fases. Una fase es como de 3 años, la segunda fase serían otros 3 años. Y bueno, estamos iniciando en la primera fase, estamos en el primer año de la primera fase. Y la primera fase como tal comprende desde el desarrollo de la metodología intercultural y transdisciplinaria, porque la propuesta es hacer una colaboración con ciertos grupos humanos con los que vamos a colaborar para establecer la metodología en conjunto, identificar el área de estudio y las localidades con las que vamos a trabajar de manera más directa, digamos, porque el proyecto tiene o comprende un área de estudio geográfica y un área de estudio que podríamos llamarla como epistémica, en el sentido de que La idea es trabajar en términos de revisión de información, pero teórico-práctica, a nivel macro, a nivel incluso Latinoamérica, y aterrizarla a nivel Mesoamérica y sureste de México particularmente. Sobre todo la información que está vinculada con temas, por ejemplo, de buen vivir, que de alguna manera se relacionan con el patrimonio biocultural y con la memoria biocultural. Entonces estaríamos hablando de que vamos a hacer revisiones tanto documentales, pero también queremos hacerlas en forma práctica, en términos de oralidad, en términos de reflexiones sociales con grupos humanos que quieran incluirse, ¿no?, en la propuesta de reflexión que se pretende, sobre filosofías, pues yo le llamaría sofías más bien, pero podrían ser filosofías, y en este sentido entonces vamos a abarcar pues lo que le llaman filosofías del sur, lo que le llaman filosofía andina, obviamente mesoamericana. Entonces vamos a estar como abarcando espacios regionales, ¿no?, amplios. No va a ser nada más un punto geográfico muy local, sino que va a ser una región, ¿no?, muy grande en términos de revisión de información y de, podríamos hablar de conceptos o de conocimientos, ¿no?, de saberes. En ese sentido sería esa parte como macro regional. Y bueno, hablamos de algo más local ya cuando estemos trabajando la parte de las acciones sociales, porque obviamente tienen que ser acciones concretas, ¿no? Acciones que tenemos interés de que se ejecuten para el mantenimiento del patrimonio y la memoria biocultural. Es un proyecto, pues, sí, a largo plazo, pero también implica una serie de elementos que tienen que ver, como ya usted lo comentó, desde la región, que no va a ser como un pequeño micro, sino macro, y también conforme considero que vaya pasando el tiempo, vayan avanzando, han contemplado la posibilidad de que se puedan sumar otros investigadores, investigadoras que tengan pues perfiles y que trabajen sobre todo temas de investigación que sean como acordes a estos de la memoria y el patrimonio biocultural. Claro que sí, por supuesto que sí, tenemos todo el interés de que se integren más investigadores, investigadoras, y creo que por la temática que manejamos sí va a ser muy posible que más personas colaboren en el proyecto, por supuesto. Hasta la etapa en la que van ahorita, algo que quisiera como destacar, que quisiera compartir con el público de Los Colores de la Voz. Claro que sí, mira, ahorita hemos tenido muy poca oportunidad de salir a campo, pero ya tenemos una zona, digamos, seleccionada, porque ya interactuamos con varias comunidades y justamente de tres municipios que recorrimos, tenemos ya, digamos, establecida, por ejemplo, una localidad en el municipio de Tenejapa, donde ha habido una interacción muy interesante con la comunidad y sobre todo la apertura de este grupo, ¿no?, de personas que sí están muy interesadas en que estemos participando de forma colaborativa en estas metodologías, ¿no?, que son como novedosas para nosotros como investigadores. Pues muchísimas gracias, doctora Magdalena. La estaremos invitando posteriormente para que nos vaya comentando, compartiendo qué avances tienen, y también en su momento cuando consideren que hay una invitación para que se sumen más personas investigadoras, más estudiantes a su proyecto, pues cuente con este espacio para poder dar a conocer esa convocatoria. Ay, pues muchísimas gracias. Sí, nos encanta la idea de tener un espacio y sí, ojalá podamos pronto volver a platicar los avances que vayamos teniendo y sobre todo las invitaciones para colaborar. Pues gracias a usted por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y un saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar. También los invitamos a quedarse a escuchar el programa, como también descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz, como también en Spotify. Nos encuentras como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y en los fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xawipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora tendremos la presentación de la cápsula acerca de Mario Benedetti, de mi autoría, y posteriormente tendremos la cápsula cinéfila que preparó Manuel Moreno, integrante del equipo de Pocinema. Un saludo a todo el equipo de Pocinema y nos vamos para allá. Y continuamos con el programa. Yo soy Miguel Ángel Ramos y en conmemoración del natalicio que se celebró el día 14 de septiembre hacia Mario Benedetti. Considerado uno de los poetas y narradores sudamericanos de mayor proyección en el mundo, Mario Benedetti nació en Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y falleció en Montevideo, Uruguay, el 17 de mayo de 2009. Fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Ahora, un poema de su autoría, titulado Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Très bien, coupé. Il n'y a pas de musique, et bien s'il n'y a pas de rythme, il ne faudra pas venir pleurer. Action! Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. Gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaré de Lux Eterna, una película estrenada en 2019 en el Festival de Cannes del director Gaspar Noé. En esta película podemos notar varios puntos importantes para poder comprenderla, porque yo considero es de la filmografía del director quizá la más compleja de entender, o hasta la más pretenciosa, si se debe de utilizar ese término. ¿Por qué? Porque para mí esta película es un manifiesto de Gaspar Noé hacia su trabajo como director, pero también hacia el trabajo del director y de la directora de cine. Algo que me parece muy importante de retomar es el título propio. El título propio es Lux Eterna, que es una palabra en latín que en español significa luz eterna. Aunque en muchos otros casos el título está como algo que quizá no tiene tanta relación con la película, en otros casos sí. Pero en este caso yo considero que tiene mucho sentido, y es gracias a un elemento que se nos deja ver durante la película, que es la cita siguiente. La mayoría de los directores de hoy en día no están muertos, y sus películas se parecen a él, Jean-Luc Godard. Esto considero que se relaciona con el título, debido a que si comprendemos que la luz es sinónimo tanto de lo bueno o de lo excelente, entendiendo de que esta película para mí es un manifiesto del director o hasta una justificación de sus métodos, de sus formas y de su trabajo que ha realizado a lo largo de estos años, entendiendo también de cómo se le ha visto y cómo se le ha criticado a él como explícito y demás, considero que es su película en la que él trata como de reivindicarse ante la sociedad. Sin embargo, no considero que logre comunicar lo que él quiere decir de manera correcta. Considero que la película es muy rebuscada y por lo tanto falla. Además, que si vamos a elementos técnicos, considero que son mucha estética sin fundamento. Entonces, para mí, esta es una de las películas donde quizá

que como el año pasado hubieron docentes supervisando el campamento, entonces realmente es un campamento bastante seguro. Ok, cabe destacar eso, que sí va a estar muy en la vanguardia acerca de todo lo que se pueda meter y llevar al campamento para salvaguardar todo tipo de accidentes, ¿no? Y pues cuéntanos también, ¿qué experiencias has tenido dentro de la carrera? ¿Crees que es una muy buena carrera? ¿La recomendarías? Me he llevado buenas experiencias dentro de la licenciatura, más que nada por el hecho de poder adquirir conocimiento de manera externa, cosas que conecten con la licenciatura o que puedan nutrir mi conocimiento en cuestión a la licenciatura. He tenido muy buenas experiencias en lo particular, igual en la universidad, buenos compañeros, buenos maestros, buenas materias, unas que otras más. Y pues en general la recomendaría para personas que les guste pues viajar, conocer y en general aprender de todo un poco. Ok, muchas gracias por esa experiencia que nos compartes. Y hemos llegado al final de esta entrevista y espero que nos sigan sintonizando para seguir con más información acerca de lo que se viene. Por los colores de la voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milisuke, Javi Miguel Ángel Ramos. Los invitamos también al cuidado de su salud, ya que es algo muy importante y benéfico para cada uno de los radioescuchas. Ahora tendremos la participación de la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola amigos y amigas, soy Cristina Martínez del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas CREL UNICH. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas. El primero es continuar en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena para seguir recalcando algunos puntos muy importantes. Algunos de los derechos primordiales de las mujeres indígenas, pero en general no solamente las mujeres indígenas, sino todas las personas, tenemos el derecho fundamental de llevar una vida libre de violencia en los distintos espacios en que nos encontremos, ya sea casa, trabajo, escuela, etc. ¿Y cómo podemos medir los niveles de gravedad de violencia que podríamos estar enfrentando en algunos espacios? Para ello hay algunos instrumentos como el violentómetro universitario que tiene esta institución y que se encuentra disponible en la página de esta casa de estudios. Para identificar que estamos siendo violentadas, podemos comenzar identificando, por ejemplo, excluir o ignorar a alguien por cualquier razón, perjudicar o obstaculizar algún proceso por cualquier razón, usar apodos sin consentimiento, acechar a través de medios electrónicos, stalkear, molestar y o provocar a través de cualquier medio, trolling o bullying, difundir historias falsas de cualquier naturaleza, realizar o enviar comentarios ofensivos o agresivos, mirar de manera lasciva u ofensiva. El siguiente nivel, que está marcado de naranja y, como les dije, va subiendo el nivel de gravedad, está hacer señales de carácter ofensivo, realizar actos exhibicionistas de cualquier naturaleza, acosar laboralmente por cualquier medio, mobbing o cibermobbing, amenazar de represalias por no aceptar favores sexuales, suplantar identidad y manipular a través de medios electrónicos, realizar difusión de imágenes y o videos de cualquier naturaleza sin consentimiento, amenazar de muerte, Y el siguiente que está marcado de rojo es realizar tocamientos y o roces sin consentimiento, empujar, lesionar, abusar sexualmente, violar. Y más arriba tenemos el nivel de gravedad más alto, que es asesinar. Así es, amigas y amigos, los que nos escucharon, vamos dándole alto a la violencia. El otro tema es que mi compañero Luis López Díaz y una servidora les traemos un interesante relato para los que gusten de escuchar cuentos en la lengua tzotzil, y este tiene como título El jaguar y el hombre. Bolom Shiuk Vinik. Es un texto tomado del libro de literatura de lengua tzotzil, edición 2018, por la Dirección General de Educación Indígena. Comenzamos. Bolom shiubinik. Hoy las cot bolom tibone, talas canchan lex opogel tibinike. Hayun telas nopilan buchushu shanum tasat. Telixati buchushu shanum tasate. Ishanam batel tatetik. Hatodala telas tajun binik tenakalta nopolchen. Yakaltspas spishhor. Tibinike, tech ayem yonton ta amtel. Mula hil kuchalte ik oti bolome. Ha to yil te shakotol toch ayel no yonton. Mushu y hatab, dibolome, un y no per batel, tajmec hech la yal. Pinik. Kan tachan lek tiacope. Tachan mi hoy bucho shushis chanum tasun. Mi shusha chanum tasun tacopo gel, hech cuchal chacopo hike. Shu. Chachanum tasot banquilal bolom. Te shatal junk akal. Jun lichi talta am telskotol kakal hech chanabun o. Lek oi techit talskotol kakal. Ha hech ech batel tikak ale. Kalal yakal spas batel spishol tibitike. Tibolome te yakal chan batel tik ope. Te kun kuni malu batel tibinike. Hun hun kakal sha shuik ota yam tel. Tajujunk akale, tesk otilanti bolome. Musha buik ot o, divinike, tek unk unilik in ilinuk ti bolome. Tes uts umbatelta amnaltik batsa buna kal divinike. Te halishana batel, alalastae, la hil titena kaltas nae. Te halask el kusitspas. Ti bolome? Las no, tats akalix tenan batel tonta tina. Tibinike, tochi el nos. Te lok batelsk el tibuchus ten titone. Kalal yakalsk elilans pacho cons nae. Ti bolome, te yoch tanil tayutna. Kalal muyuk usila hile, sut ochel tayutsna tibinike. Toch ayel noosh ulelikot. Muyuk la yil kuchali och tayut nati bolome. Tibinike, kanto osh opohuk. Hato lah ya ie net vilshayon tontalum yu unti bolome. Hechicham tichanum tasvaneje. Espero que les haya gustado el cuento. Nos vemos hasta la próxima. Por los colores de la voz, Cristina Martínez. Hasta pronto. Y quédense sintonizándonos, ya que tendremos una producción acerca de la campaña de promoción de la salud con un enfoque intercultural en Chiapas, en lengua tocolabal, ya que el tema es algo muy importante, ya que habla acerca de la prevención del embarazo. Las talnas bástic, jaja suspensará anticos cultic hayani, jaja suscanas cultica hecheli. Cholguanum, abas como un ticuni, jaya tijumas nazi lequil altic cholo y janan al tatal humasa, hastilanil ojlolanicotic soca cuntikiltic bajastal ostalnux bajeil. Humarejuana hasta el Guajabú Jabaló el Basnazis Lekilaltiki. Lek Haloktora Yalami Bikishukoti Hakumanikutikso Hayal Untik Humasa Bajastal Ostalux Baje Obicham Kuboltik Olola Nikutiksoke Sokahaswan Ek el Yuhi Hasun Kil Ospensarani Lola Nelsoke Babeyuketo Baustalux Baje Baskomhel Haniwan Chameli Ahí, Hakemi Washkana Ocholuki, Hach Yora Soltera Oni. Ahí, Hayo Hayani, La Lola Niku Tixok, Hakun Tikil Tiki, Bahayu Kilek, Oskul E, Hajasos Anawei, Osle Smoje, Sok Ohayu Kyun Tikile, Tahach Oskanawei, Mihel Ya Awuke, Hastal Ken Tik. Hakumare, Hayan Kaohi, Wanches chol hiyabye, asnastis nebel hun, so pasnastis leki lalti. Anima walak ishwitik, hayahni walak umanitis soke so kaballo el hawi. Kentik ni uskaltik yabye, hajas chakta ekhan kustiki. Helti lanuh natik, hastal nanal tatalotiki, haloil hastal iti pahubob he tikatohil pehi. Lo lanan so kuawuntikil humasa, pahastal ostal nuks bahei. Sokajas waskanawe oskule hajecheli. Mugdayak uhul hata washnaatik hasta los talnas bahtiki hamaslek. Campaña baspuktes el haloli yuha Oxfam, México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, Sokwa Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Y hemos llegado al final de este maravilloso programa. Les agradecemos a todo el público por sintonizarnos y al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Chahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Nos vemos. Esto fue Los colores de la voz. Ocola Valik de la Wayich to Hontes Gunil Copeti, Ayawayotik Santa Yankan, Yanto Volta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.